ya está más que contenta. Un saludo a mi mamá, que en el Facebook siempre nos comenta. Si la vida es progresar, por acá ya estamos recancheras. Miramos bombacha bien para dale Quilmes en trastera. Como chola sin agua, ahora te usamos el animal free. Parece obvio, pero es un flor de problema. Está bien visto el avance en general. Nadie pregunta por qué vale la pena. Juegan a ver quién lo paga más alto, con la pantalla de algún día mejorar. ¿Y por qué son mejores sus espejitos de colores? Recordar nuestro pasado, el desarrollo fue el emblema principal. Cuesta olvidar que saquearon la tierra, nuestro lugar se volvió un mostrador. Si ya estuvimos mucho tiempo cabeceando el adoquín, historias de sometimiento repitiéndose sin fin, siempre repitiéndose sin pieza de cemento para construir una escalera que no tiene fin. Esto es una trampa que hay que salimos un montón. Ya fue, ya fue. Instagram. Parece que entre la murga no se suele progresar, porque en cada retirada prometen que van a regresar. Se va la chola, chola se va, se va. Desde la gente, tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente, entrevista. A fines de septiembre de 2019, es decir, entre las PASO y la elección general, nos visitaba la doctora en ciencias sociales, Florencia Rodríguez, para hablarnos de la reurbanización de las villas en la ciudad de Buenos Aires. Escuche el interesante análisis que hacía. Debo decir con absoluta franqueza que hoy tenemos una gratísima visita, porque con María Florencia Rodríguez, que de ella se trata, nos vemos con frecuencia en el Centro Cultural de la Cooperación, nos saludamos con afecto, siempre nos interesa la situación de cada uno, de cada una, pero hoy la tenemos acá, en el estudio, así que vamos a dialogar sobre temas que tienen que ver con la problemática de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en particular los habitantes de las villas, los que han suscripto créditos UBA, con todo lo que esto supone, y también la situación de los inquilinos. Pero antes de dialogar, que es lo que vamos a hacer a continuación, quiero decirles que María Florencia Rodríguez tiene varios títulos. Ella es doctora en Ciencias Sociales, graduada en la Universidad de Buenos Aires, magíster en Diseño y Gestión en Políticas y Programas Sociales por Flaxo. Además, como si todo lo anterior fuera poco, es coordinadora del Área de Estudios Urbanos, investigadora asistente del CONICET, del Instituto también de Investigaciones Gino Germani y, sobre todo, para nosotros un orgullo, porque es investigadora del Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, no voy a abundar más en tu maravilloso currículum. Florencia, un gusto tenerte aquí y comencemos ya a escucharte atentamente sobre la problemática de la llamada reurbanización de las villas. Bueno, primero quiero agradecerte por la invitación. Como vos decís, siempre es un gusto cruzarnos y vernos y formar parte de esta linda casa que es el Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, frente a esa introducción y presentación, sí, señalar algunas cositas. Me parece que estamos en un momento que nos invita a reflexionar un poco qué es lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires. Creo que un punto diferencial de Horacio Rodríguez Larreta como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires con respecto a Mauricio Macri ha sido que, bueno, puso ahí en agenda la reurbanización de las villas, ¿no? Que es, si uno analiza el rol de Mauricio Macri frente a los medios de comunicación, diciendo en su momento que había que desalojar la Villa 31, erradicarla, Horacio Rodríguez Larreta presenta otro plan del cual podemos hablar y discutir, porque me parece que hay cuestiones de fondo que son sustantivas. Si uno analiza cuáles son las villas concretamente que se están reurbanizando, podemos mencionar cuatro fuertemente, que es la Villa 31 y 31 Bis, la Villa Rodrigo Bueno, la Villa Playón de Chacarita, que queda justamente en el corazón del barrio de Chacarita, y la Villa 20. La Villa 31 y 31 Bis, todos la conocemos, se sitúa en el barrio cerca de Retiro, ¿no? Forma parte de la Comuna 1 de la Ciudad de Buenos Aires, un área muy central, muy céntrica de la ciudad, con un fuerte componente de centralidad. La Villa Rodrigo Bueno, que está muy cerquita de Puerto Madero, muchos dicen, ¿no?, que es como la continuación de Puerto Madero, de hecho hay muchos emprendimientos urbanísticos en la zona, en sus alrededores. Y el Playón de Chacarita, como mencionamos, y la Villa 20, que se encuentra en el barrio de Lugano, en la Comuna 8. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué esas villas y no otras? ¿No? Y si uno se pone a pensar dónde se encuentran localizadas, vemos que cada una de ellas, con sus particularidades, presentan fuertes componentes de centralidad. Son áreas centrales de la ciudad de Buenos Aires y áreas que están atravesadas por importantes procesos de renovación urbana, de recualificación y de puesta en valor del suelo. Si uno mira un poco la Villa 31, está atravesada por grandes inversiones públicas. Sí, hay una fuerte relación entre los grandes proyectos urbanos e inversiones privadas con importantes obras de inversión pública. Ahí tenemos la inauguración del Paseo del Bajo, que se inauguró no hace mucho, que es, bueno, toda una inversión que lleva adelante el gobierno de la ciudad, que permite de alguna manera conectar el norte con el sur de la ciudad de Buenos Aires. Al mismo tiempo vemos que está el proyecto de Catalinas 2, que está el proyecto que ya se está llevando adelante, Cuartier Retiro, que es un emprendimiento inmobiliario de alta gama, que está orientado a sectores de ingresos altos. Entonces, si uno ve, ¿no?, la Villa 31 y 31 Bis, decimos, bueno, se está emplazada en un área de fuerte valor inmobiliario. Exactamente. La Rodrigo Bueno está atravesada por lo mismo, está muy cerquita de Puerto Madero, linda con la reserva ecológica, y sabemos el valor que tiene el verde a la hora de valorizarse ciertas zonas, como el verde también es un factor ahí de mercantilización. Y, bueno, el famoso predio de la ex ciudad deportiva de Boca Juniors, que sabemos muy bien, ¿no? Acá hemos hablado en otras oportunidades el rol que tiene IRSA en ese lugar de muchas hectáreas. Es uno de los predios más extensos y más grandes que tiene la ciudad de Buenos Aires, y que siempre hay un intento por impulsar desde la legislatura la aprobación del proyecto Solares Santa María, que es un proyecto para impulsar un barrio privado, podemos decirlo, si bien, ¿no?, la Constitución y las normativas no permiten que en la ciudad de Buenos Aires existan countries, sí hay que señalar que es un barrio con características que potencian cierta segregación y cierta concentración de los sectores de altos ingresos. Y si analizamos también de alguna manera la Villa 20, uno dice, bueno, la Villa 20 queda en Lugano, queda en la Comuna 8, con otros procesos de precarización, de déficit habitacional, uno puede decir, sí, es cierto. Pero vemos que también se generan procesos de transformación en esa zona, ¿no? Vemos que está la famosa Villa Olímpica, que permitió ahí poder hospedar a los jóvenes que venían a participar de los Juegos Olímpicos. Eso generó un proceso de inversión pública enorme que revalorizó la zona, que transformó, reconfiguró el área. Y también tenemos que pensar en el polo farmacéutico, en todos los emprendimientos que se están dando a su alrededor. Y entender que de algún modo, si bien tienen localizaciones distintas estas villas por el lugar en el que se encuentran, todas confluyen a pensar, ¿no?, en la centralidad, como Lugano, aún siendo una zona quizás más segregada de la ciudad de Buenos Aires, a escala metropolitana presenta un fuerte componente de centralidad. Y cómo lo que se busca con el Paseo del Bajo, con la autopista ribereña, es de alguna manera poder aceitar ese flujo de tránsito y vehicular y de transacciones también, ¿no?, de transporte del norte, el corredor norte con el corredor sur. Entonces, es interesante poder pensar la ciudad no solo por la ciudad en sí, sino en la fuerza que tiene como tracción, cómo tracciona aún hoy la ciudad de Buenos Aires a escala metropolitana. Sin duda. No puede dejar de valorarse el hecho de que los habitantes de las villas tengan viviendas más dignas, más acondicionadas, pero al mismo tiempo esto conlleva una intencionalidad en función de los negocios inmobiliarios, no cabe ninguna duda. Totalmente, totalmente. Y me parece que ahí hay un punto, hay varios factores, ¿no?, o elementos a considerar. Vos bien decís, nadie puede estar en desacuerdo con que las villas sean reurbanizadas. Yo creo que ahí pusieron, ¿no?, el acento en una demanda que es histórica y que hay que reconocerlo. El tema es, bueno, qué tipo de intervenciones concretas se hacen. Horacio Rodríguez Larreta plantea permanentemente que lo que se busca es generar una integración social y urbana. Y la pregunta que nos venimos haciendo los cientistas sociales es, bueno, ¿qué entienden jefe de, ¿no?, de gobierno en torno a la integración? ¿Cómo está pensando la integración social y urbana? Porque vemos que los componentes que se generan y los impactos territoriales que hay en estas villas son muy distintas. Y ahí me permito desarrollar un poquito algunas ideas. Sí, me parece bien. Si es posible, para también entender la institucionalidad. Cuando uno dice, bueno, ¿cómo es esta intervención en estos territorios? Uno ve que la Villa 31 y 31 Bis cuenta con un órgano público específico, que es la CISU, que es la Secretaría de Integración Social y Urbana, que es una secretaría que se crea específicamente para impulsar este proceso de reurbanización. Se crea en el año 2015, mientras que las otras villas son atravesadas por la intervención del IBC, el Instituto de Vivienda de la Ciudad, que tiene otra trayectoria, que tiene otra historicidad. Sabemos que el IBC se creó en el año 2003, que surge en base a la Comisión Municipal de Vivienda, que fue creada a fines de los años 60. Si bien uno puede ser crítico con el IBC y podemos, ¿no?, tener algunas diferencias en ciertas intervenciones, también es necesario señalar cómo históricamente todo el recorrido que tiene el IBC ha permitido capitalizar todas las experiencias, a ir teniendo un mayor conocimiento de estos territorios. Y creo que al ser instituciones distintas las que intervienen, los impactos en esos territorios también son distintos. Si vemos el perfil de quienes conforman la CISU, vemos que el que está a cargo de la CISU es Diego Fernández, que es un íntimo amigo de Horacio Rodríguez Larreta, es un empresario que viene de la gastronomía, que ha tenido cadenas de helados, cadenas de sushi, y bueno, pasa a intervenir un barrio tan histórico y con tantas complejidades como es la Villa 31. Y también el perfil de quienes conforman su equipo técnico. Muchos de ellos son jóvenes egresados de universidades privadas que no han tenido trayectorias ni antecedentes en la gestión pública, que desconocen el funcionamiento, ¿no?, de estas instituciones, y sobre todo con un claro desconocimiento sobre temas urbanos y sobre temas habitacionales. El IBC en ese sentido tiene otra trayectoria, otras perspectivas. Quienes intervienen concretamente en la Villa 20, muchos son colegas conocidos que incluso han sido, aparte de que han estudiado en la Universidad de Buenos Aires, que vienen de las ciencias sociales, han sido incluso becarios con ICET, han escrito sus tesis doctorales sobre temas urbanos, sobre temas habitacionales. Entonces, ¿cómo las trayectorias también de quienes, de esos hombres y mujeres de carne y hueso que hacen e implementan las políticas, los perfiles que ellos tienen también marcan líneas y orientaciones de intervención? Y también pensar en función de eso el rol que se le da a la participación a los habitantes. Hemos visto últimamente muchos reclamos, ¿no?, muchas manifestaciones públicas por parte de los vecinos de la Villa 31, porque lo que plantean es que no se reconocen sus necesidades, no están siendo escuchados. En eso la CISU tiene una lógica de participación mucho más verticalista. Las formas de intervención y de interacción con los habitantes ha sido a través de buzones de consulta. Ajá. ¿Sí? Han puesto buzones y la gente pone ahí sus papelitos consultando cómo viene o cuáles son los procesos que le siguen a la urbanización. Uh-huh. A través de talleres, a través de focus group, pero de una lógica muy vertical, poco permeable, y eso también nos invita a pensar cómo pensamos la participación. Ahí, ¿no?, está teniendo un rol, se le está dando a la participación un anclaje más consultivo, ¿sí? ¿Cómo queremos que pinten la fachada? Y ellos quizás quieren estar discutiendo cómo se distribuye el espacio. Por ejemplo, ¿dónde va a estar la placita? ¿O cuál va a ser el metraje con el que voy a contar para tener mi casa y que mis hijos puedan vivir conmigo también sin estar hacinados? Es decir, hay otras discusiones de fondo que dentro de lo que es la Villa 31 no se ha podido desarrollar mucho. Y en la Villa 20 eso ha sido distinto. La participación se ha dado concretamente con las organizaciones, concretamente con los referentes, hay otra permeabilidad, y ahí sí podemos decir que la participación tiene una línea donde participan para decidir, ¿no? Tiene un lineamiento más de participación en términos decisorios, de poder formar parte de las decisiones de lo que se está llevando adelante, y eso implica o permite pensar distintas formas de apropiación de ese espacio. Y con esto también quiero señalar el rol que tiene lo subjetivo, lo cultural. Cuando uno habla de hábitat, muchas veces reducimos ese concepto a una cuestión física material, ¿no? De ladrillos. ¿Qué materiales utilizo para construir? Y nos olvidamos de pensar también todas las trayectorias habitacionales que hay en torno a eso. No es raro que el 60% de la población en la Villa 31 y 31 Bis no haya votado en las PASO a Horacio Rodríguez Larreta. Claro. ¿No? Bueno, o a la gestión actual. No es raro eso. Tiene que ver con justamente cómo han implementado la política y qué poco lugar se les ha dado a estos vecinos, a estos habitantes en el propio proceso constructivo. Que vos pongas una casa con techo de chapa o que construyas en seco con aglomerado en las paredes y con telgopor, realmente es afectar a la sensibilidad y a toda la historia que han tenido estos habitantes, donde han puesto centavo por centavo para comprar el ladrillo, porque para ellos la estabilidad y la consolidación el ladrillo. Esto, no es una chapa. No, claro. También hay un aspecto simbólico. Exactamente, en la coloración del ladrillo y el cemento. Y de las representaciones que eso tiene. Tal Entonces, cual. Negar esas trayectorias, negar ese recorrido, negar esa expertise constructiva que tienen, el rol que han tenido estos vecinos en el proceso de autoconstrucción, de producción del hábitat, que es una característica que nos atraviesa a todos los países latinoamericanos, bueno, me parece que es como perder el eje en cuestiones muy nodales. Así es. Florencia, fuiste clarísima y se me ocurre en este momento comprometerte para más adelante, además de esta descripción tan minuciosa y profunda y con acabado conocimiento de la problemática, las propuestas alternativas para enfrentar esta situación. ¿Te parece bien? Por supuesto, me parece que nos debemos ese debate. Nos debemos ese debate. Entonces le vamos a recordar a nuestros oyentes que hemos dialogado gratamente con María Florencia Rodríguez, que entre otros títulos académicos es doctora en Ciencias Sociales, graduada en la UBA. Florencia, un gusto y nos vemos en cualquier momento en los recorridos por el Centro Cultural de la Cooperación. Gracias a vos, Edgardo. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. ¿Qué nos conecta con otro? ¿Una mirada? ¿Una sonrisa? ¿La piel? Todos nos conectamos y cada uno elige cómo. En Banco Credicop nos conectamos con Credicop Móvil. Así, transferimos, pagamos, chequeamos, todo desde el celu. Y así, nos hacemos la vida más fácil. Bájate la aplicación, sumate a Credicop Móvil. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. Dos discos, tangos y otras yerbas. Y 13 canciones para Mandinga, que se editó cuando ya había fallecido, le alcanzaron al Gordo Alorza para meterse con fuerza en el mundo del tango con la orquesta La Guardia Hereje. En 2019, a 10 años de su fallecimiento, lo recordábamos así en Desde la Gente. Dicen que existe un país al sur del mundo, atado a la cola del barrilete americano. Desde la Gente. Un país mágico y extraño, donde se juntan la alegría de carnavales paganos, la tristeza de madres gringas que agitan pañuelos frente a barcos que zarpan. Un país que es pasión y maravilla, donde uno no puede ser del todo feliz, pero que no puede abandonarse, porque los que se van se mueren de nostalgia, ahogados en lágrimas o ahorcados a los cables de los teléfonos para las navidades y los cumpleaños. Músicos que hicieron historia. Acompañan hasta Ezeiza, arrastrando los bagallos. ¿A dónde vas? Me llamo Jorge Marcelo Pandelucos. Me dicen Alorza. Venido al mundo en la ciudad de La Plata el 24 de noviembre de 1970. Sagitario y perro, pero ni bola al horóscopo. Radicado en la República Separatista de Tolosa. Hice la secundaria en el Liceo Naval y terminé los estudios de Ingeniería Electrónica. Fui profesor secundario, barman en San Martín de los Andes, encargado de cafetería en Capital, ingeniero electrónico y actualmente cantautor y chofer de taxi. Así se presentaba el Gordo Alorza en el blog de La Guardia Hereje, la banda tanguera de la que formaba parte desde el año 2002 junto a Sebastián Marín, a Fernando Tato y a Leonardo Gianibelli. Esa presentación estaba publicada desde los inicios de 2009 y en ese blog se promocionaban las presentaciones que La Guardia Hereje hacía de los temas que se habían grabado para el disco Tango y otras hierbas, y se anunciaba la presentación de un nuevo disco compacto con 13 canciones para mandinga. Es tarde pa' dormir, temprano para madrugar, basura sin sacar, la pelo pincho con verdín, no sé si soy feliz o algún boludo alegre más. El tango me hizo así, el tango me hizo así. La muerte hace toples y tiene página en la web. El diablo está en el bar mostrando el diente de latón. Fíjate cómo estoy, los videogames me hicieron peor, como una maldición. Mandinga, escucha esta canción. Pero el Gordo Alorza no pudo estar en la presentación de esas 13 canciones para Mandinga, o quizás se las llevó personalmente. El 30 de agosto de 2009, un infarto se llevó a este letrista, a este cantor. Tenía 38 años. En la crónica de la triste noticia, el periodista Carlos Bevilacqua publicaba al día siguiente: la tristeza se multiplica todavía en el ambiente del tango más genuino. Ese que no resigna sus principios por un par de morlacos, porque Jorge Pandelucos, más conocido como Alorza, fue, además de un buen tipo, un artista talentoso, creativo y tesonero. Nosotros somos un grupo musical que hace, se llama La Guardia Hereje, y hace canciones propias, eso es lo más por ahí destacable. ¿Todas? Todas son letra y música propia y arreglo propio, con un sonido de guitarras. Y yo digo que hacemos tangos y otras yerbas. O sea, hacemos tango, milonga, candombe, murga, por ahí algún aire más folclórico, campero. Y para mí es un concepto artístico que excede un poco lo musical, y que tiene que ver con una imagen, con una puesta en escena, con un sonido, con un mensaje, con un logo, que mostraba ahí en el disco. Y bueno, para, en mi caso, es un proyecto claro. Es un proyecto personal que yo he puesto mucho de mí, o sea que yo no puedo ser demasiado objetivo cuando hablo de, está bárbaro lo que hacemos. La Guardia Hereje le cantó al amigo traidor que se come de canuto las facturas que habían acordado dejar para el mate de la tarde. Rindió tributo al tortugo que quedó en Pehuajó esperando a Manuelita y homenajeó al enano del jardín. Alertó al padre de la nena que los tiburones se acercaban, al tiempo que le hace saber de los acontecimientos que se revelan inminentes y amenazadores de la candidez de la susodicha. Cuenta de un sueño en el que, haciendo el amor, uno se contagia de muerte, y que en lo de Jesús, el contestador automático invita a rezar después de la señal. Por último, en este recuerdo a 10 años de la muerte del Gordo Alorza, vale recordar el tema Para Verte Gambetear, en el que le canta a Diego Maradona y le presenta respetuosamente las quejas en nombre de la barra a un árbitro bombero que cobró erróneamente un penal del equipo contrario. Todo ese era, es el mundo de La Guardia Hereje. Vamos con Para Verte Gambetear. Y nos vamos hasta el sábado que viene. Recordamos, el sábado que viene recomenzamos programas nuevos, lo que tiene que ver ya con este año 2020. Así es, nos vamos. Saludos a todos las les oyentes. Hasta el sábado que viene. Con un par de linzos crotos esperando por el bondi, de Fiorito a Paternal,